Radio Ubrique, servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique, la jornada de hoy jueves 26 de mayo. La alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, ha presentado hoy el conjunto de actividades que se van a desarrollar en nuestra localidad para conmemorar la festividad del Día del Petaquero. En esta programación se han querido aunar iniciativas de distintas índoles, todas ellas encaminadas a resaltar la gran labor que a diario se realiza por parte de los artesanos marroquineros ubriqueños. Hoy jueves se va a reunir la comisión encargada de determinar a qué personas, petaqueros, empresarios y viajantes, se les va a reconocer este año sus trayectorias profesionales. Isabel Gómez ha presentado esa programación con motivo del Día del Petaquero en el espacio de Radio Ubrique, Cosa de Todos. Hemos incorporado una iniciativa que emanaba del entierro de la patacabra, de los organizadores de este día, que nos planteaba a modo de broma y de crítica, ¿no?, humorística, porque al final es una crítica constructiva, que hay una calle en nuestro municipio que se llama la calle Patacabra, que seguramente muchos oyentes y ubriqueños y ubriqueñas no sepan ubicarla, que es la que conecta la calle Marroquinero con el Paseo del Prado, a la altura casi de la Plaza de la Estrella, y no tiene rotulación. Entonces ya afortunadamente la patacabra pasó por allí el día de los carnavales, hizo una inauguración oficiosa, ¿no?, de la calle, y bueno, y sí le dijimos a este colectivo, especialmente a Leandro, que nosotros queríamos incorporar pues esa crítica que se hacía para poder rotular esta calle, que no tiene otro sentido, pero nos parece la verdad que sorprendente que una calle que debería, ojalá fuera una calle mucho más céntrica, ¿no?, que tuviera mucha más vivienda, pero que lo mínimo es que esté rotulada. Entonces ya preparamos lo que es el nombre y también, bueno, pues con una composición bonita que realce también este nombre, y la tenemos prevista, que ya lo veré esta tarde con los distintos grupos municipales en las comisiones informativas que tenemos, pues si el martes 31, antes del pleno, pues nos vamos allí. Invitaremos por supuesto, a los vecinos y vecinas de esta calle, invitaremos a los organizadores del entierro de la patacabra y, desde luego, a la corporación, y hacer un llamamiento a todos los ubriqueños y ubriqueñas, que yo sé que es simplemente una simbología, que no se trata de una inauguración, que no es lo que queremos, pero sí que es necesario, pues, que esta calle ya tenga su rotulación, para que cuando nos pregunten dónde está la calle Patacabra todos podamos identificarla sin lugar a dudas, ¿no? También estuvimos hablando con María García, que ha escrito un libro relacionado con la marroquinería, con el arte local. La verdad que cuando tuve ocasión de hablar con ella, pues parece que va a ser una obra, a mi juicio, más que interesante, y le planteábamos a ella que ya tenían la edición ella, lo tienen a través de lo edita Treveri. Y bueno, y estuvimos planteándole que si a ella le importaba que incorporáramos la presentación de su libro en estas actividades, ¿no?, que se hacen en torno al Día del Petaquero, y por supuesto ella se ofreció a presentarlo y poder descubrir, pues, este ubrique de las petacas en la fecha más propicia, ¿no?, que es la celebración del Día del Petaquero. Luego hay actividades, bueno, también decir que no se ha incorporado a este cartel de actividades la exposición que se inauguró el pasado martes en el Centro Tecnológico MOVE, la obra de artesanía y tecnología igual a innovación, y porque era el mismo martes cuando sacábamos el cartel. Es una exposición que yo invito a todos los ubriqueños y ubriqueños y ubriqueña, perdón, que vayan a conocerla. Es una exposición muy creativa, en donde sus cuatro diseñadoras, aunque han tenido también colaboración de una la distancia, y la verdad es que es una serie de obras muy, unas banderolas muy interesantes que mezclan lo que son el material propio de la piel con otro tipo de materiales, utilizan todo lo que son la tecnología, la maquinaria que existe en el Centro Tecnológico, por tanto también va a servir como un posible, ¿no?, catálogo de servicios del propio Centro Tecnológico de la Piel, que está en Ubrique, MOVE. Y luego es lo que comentaba, Ibérica. Hemos mantenido, por supuesto, lo que es el tradicional trofeo del petaquero, que ya mañana se produce la final entre Hermepiel y Caché Artesano. Desearle suerte a ambos y que se haga con el trofeo el mejor de ellos. Y también, pues, por supuesto, el homenaje, ¿no?, tradicional del petaquero, que en sus tres reconocimientos al viajante, al empresario y al trabajador se hace todos los años. Nosotros, está convocada para esta tarde lo que es la reunión donde se van a proponer los posibles nombres, y es verdad que nosotros como equipo de gobierno también vamos a llevar como propuesta el poder regular de cierta manera pues estos reconocimientos, que nos parecen muy importantes, pero que es verdad que en Ubrique, cuando tú piensas en un viajante, se te pueden venir varios nombres afortunadamente a la cabeza. Nos ocurre igual con los trabajadores, con los empresarios, y creemos que es bueno que existan unas bases de convocatoria pública para que todo el mundo pueda presentar su currículum, su trayectoria profesional, para que puedan concurrir a este reconocimiento y hacerlo un poco más fácil a todas las entidades y colectivos que participan, porque hay un gran número de colectivos que son los que al final deciden quiénes son los nombres y apellidos de estos reconocimientos, pues para hacérselo también mucho más fácil. Cambiamos de asunto. Desde Caritas Parroquial se ha colocado un contenedor de recogida de ropa y calzado usados en la parte trasera del convento de Capuchinos, junto a la entrada del Colegio Sagrado Corazón. Las prendas que se depositen en este contenedor serán recicladas y acondicionadas para su uso en talleres de costura, para posteriormente ponerlos a la venta en una tienda de ropa de segunda mano que Caritas tiene abierta al público en Jerez de la Frontera. Con este proyecto se pretenden cumplir varios objetivos: ofrecer empleo a las personas encargadas del reciclaje de la ropa y el calzado, recaudar fondos para las iniciativas solidarias de Cáritas y poner a la venta prendas a un precio más económico que el del mercado. El contenedor lleva por lema "Arropando por el empleo" y es el primero de estas características que se coloca en la Sierra de Cádiz. Y además, pues tenemos la alegría de poder anunciar que durante esta semana se ha colocado un contenedor para ropa usada en nuestra localidad por parte de Cáritas, porque uno de los proyectos que hemos emprendido desde Cáritas a nivel diocesano, pero a la que por supuesto nos hemos sumado desde Cáritas de Ubrique, es este de la recogida de ropa para su reciclaje y después pues se vuelve a vender esta ropa. ¿Con qué objetivo? Pues en primer lugar es una iniciativa que pretende dar empleo. Empleo a las personas que van a tratar esa ropa, que van a arreglar esa ropa, que la van a poner, bueno, pues la van a poner disponible para que se pueda después vender en esta tienda de Cáritas que está en Jerez, ¿verdad? Entonces con vista a la creación de empleo y de dar puestos de trabajo. Pero por otro lado también, pues los beneficios que se obtienen de la venta de esta ropa de segunda mano, pues va destinado a los proyectos de ayuda a los más necesitados de Cáritas, entre ellos pues también por supuesto nuestro economato solidario que tenemos aquí en nuestro pueblo y toda la labor social que realiza Cáritas. Por tanto, pues todas las personas que depositen su ropa usada, que ya no quieren, que la van a cambiar o que lo que sea, ¿verdad?, pues que la depositen en este contenedor, estarán colaborando en primer lugar con la creación de empleo y en segundo lugar con los proyectos sociales y solidarios que lleva a cabo Cáritas, porque el destino es todo para proyectos sociales. Para los proyectos sociales de Cáritas, bueno, en primer lugar, creación de empleo, porque claro, se está dando empleo a las personas que están tratando esta ropa para acondicionarla y después a las personas que están también en la tienda esta empleada, o sea, de creación de empleo, eso para empezar. Pero en segundo lugar, para financiar los proyectos sociales y solidarios de Cáritas, de ayuda a los más necesitados. Por tanto, esto va íntegramente a fines sociales todo. Todo se gestiona desde los mismos voluntarios de Cáritas y desde la misma organización de Cáritas. Por supuesto, el que va a la tienda de Cáritas ya sabe que está comprando ropa de segunda mano, evidentemente, ¿no? Pero bueno, también es un precio pues más barato desde las tiendas normales, por lo cual, bueno, pues también ahí tiene, ¿no?, esa contraprestación, ¿no? Por tanto, bueno, pues una cosa que no tiene por qué suponer ningún problema. Lo importante es que eso, que se está colaborando, que se colabora con el sostenimiento de los proyectos sociales de Cáritas. Se ha colocado justo en la parte trasera del convento, justo al lado de la puerta del Colegio Sagrado Corazón. Es un sitio En primer lugar, que está vinculado con la iglesia, porque evidentemente nosotros vamos a colocar siempre los contenedores en sitios de la iglesia, ¿eh? Entonces este sitio está justo atrás del convento, que pertenece, que es propiedad de la iglesia, de la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, de la iglesia, de la diócesis de Jerez. Y por otro lado, pues también un sitio de fácil acceso, porque se puede llegar bien con el coche. En cuanto a la, entiendo que las personas que tengan a lo mejor una bolsa que pesa de ropa, pues necesita un fácil acceso, ¿eh? Es un sitio amplio, despejado y después fácilmente reconocible, ¿eh? El contenedor es de color rojo, y bueno, viene bien aclarado, ¿verdad?, que es para Cáritas y que es para reciclaje de ropa, y por tanto pues nada, está en un sitio accesible, visible y bien comunicado a la hora de poder llegar un momento con el coche, para el coche poder echar el lo que se traiga, la bolsa que se traiga, y después pues sin problema pues poder partir de nuevo. Colocado en distintos sitios del puerto de Santa María, de Sanlúcar, de Jerez, de Arcos, y ahora pues aquí en la sierra tengo entendido que es el primero que se coloca aquí en la sierra, es el primer contenedor de Cáritas que se coloca, y por tanto pues bueno, podemos decir que estamos siendo pues en ese campo pionero, en un futuro bueno pues se puede estudiar la posibilidad, también viendo cómo va funcionando, pues se irá viendo la necesidad, la demanda que haya, se irá viendo porque claro, evidentemente esto está en una parte del pueblo, digamos en un lado del pueblo, pero hay otra, quizás toda la parte, ¿no?, vamos a decirlo así, de aquí desde la Plaza del Jardín hacia la Vega y todo esto, sí. Pues que queda un poco, todo eso le queda un poco lejos. Entonces bueno, pues se podría ver la posibilidad de ver otro contenedor en otra zona de Ubrique, pero de momento este es el único que vamos a poner, y ya iremos viendo las necesidades más adelante. El párroco de Ubrique, Roberto Romero, también ha informado sobre la festividad del Corpus Christi de este próximo domingo. Los actos comenzarán a las 7 de la tarde en la parroquia con la celebración de la Eucaristía, para a continuación proceder a la procesión del Santísimo por el siguiente recorrido: salida hacia la plaza, calle Real, calle Perdón, plaza de Colón, calle Agua y regreso al templo. Comenzamos hoy, jueves, ya con el triduo preparatorio, que se va a llevar a cabo en nuestra parroquia todos los días, comenzando a las 7 de la tarde con la exposición del Santísimo Sacramento, del Corpus Christi, la exposición del Santísimo, después un rato de adoración, el rezo del Santo Rosario, la bendición con el Santísimo Sacramento y a continuación la celebración de la Eucaristía. Esto lo tendremos todos estos días preparatorios, estos tres días preparatorios, jueves, viernes y sábado, todos los días con el mismo horario y en la parroquia. En los demás templos de Ubrique pues no habrá culto, por tanto lo digo sobre todo a las personas que van los viernes al Jesús y bueno, y las personas que normalmente van a la Eucaristía del sábado por la tarde en el convento, que tanto mañana, viernes, como el sábado, no habrá misa, solo en la parroquia, con motivo de este triduo de la solemnidad del Corpus Christi. Y después pues llegaremos al domingo, que es el día propio de la solemnidad del Corpus Christi, en el cual pues tendremos la misa del Corpus y dentro de la misa la procesión. Esta procesión, junto con la del Domingo de Ramos, son las dos únicas procesiones, digámoslo, litúrgicas en el sentido de que son imperativas, que son necesarias realizarlas por parte de la Iglesia. Todas las demás procesiones que tenemos a lo largo del año pues son devocionales, ¿verdad? Las procesiones de Semana Santa, las procesiones de Gloria, de las Patronas, etcétera, etcétera. Sin embargo, estas dos están dentro de la liturgia de la Iglesia y por tanto se realizan en todos los sitios. Y tanto la del Domingo de Ramos como la del Corpus Christi están dentro de la celebración de la Eucaristía. Por eso pues está íntimamente unida a la celebración de la misma misa. Esta misa del Corpus será a las 7 de la tarde. Y pues dentro de la misa, en el momento que se distribuye ya la comunión a todos los fieles, pues saldrá, se expondrá el Santísimo Sacramento y saldrá en el templete procesional por las calles de nuestro pueblo de Ubrique. Y con respecto a esto, pues decir que el domingo por la mañana no habrá misa en ninguno de los templos de Ubrique, no habrá ninguna misa, sino que todo se concentra por la tarde a las 7 con motivo de esta solemnidad tan importante en la que todos los cristianos pues nos unimos a la celebración del Corpus Christi. Y por último, desde el área de urbanismo y de desarrollo sostenible del Ayuntamiento de Ubrique, se continúa hoy jueves llevando a cabo el proceso participativo en torno al Plan General de Ordenación Urbana de Ubrique. Esta tarde la cita es en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ubrique, en la Ermita de San Pedro, entre las 8:30 y las 10, donde están invitados a asistir especialmente los vecinos y vecinas de los alrededores de la Plaza, la calle Toledo y San Sebastián. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes. En el bolsillo, al 80% de los agricultores.